Soy Raquel Bolaños del Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica. El derecho humano a la comunicación es el derecho a tener voz y también a escuchar y darnos cuenta de la realidad. Esa posibilidad de diálogo sin que medie esos grupos de poder que manejan los medios. Entonces me parece que es importante que tengamos la posibilidad de hablar y de escuchar. Por una ley participativa de radio y televisión. Esta fue una producción de la Asociación Voces Nuestras, en el marco del proyecto Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud, y con apoyo de PAN para el Mundo. Estar desinformado es como estar desarmado. Escuche Radio Machete. Todos los martes de 8 a 9 de la mañana. Por la 101.9 FM Radio U. Resistiendo con dignidad. Un saludo desde Sardinal, Guanacaste. En peligro de extinción se encuentra el maíz en nuestra nación. Radio Machete, la comunicación hace la fuerza. Muy buenas tardes para todos. Un hombre me dio un aparato que dicen que hace bulla. Qué gusto saludar a la gente de Cabuya. La colectiva Código Sur tiene 15 años de trabajar el tema de software libre, cultura libre y bienes comunes, con movimientos y organizaciones sociales de toda Latinoamérica. Y justamente en el marco de su 15 aniversario, Código Sur presentará el documental Telecomunicaciones Independientes en Resistencia en varios países de Centroamérica. Hoy en La Cabuya me acompaña Mónica Monge de la colectiva Código Sur para contarnos más sobre el trabajo que realiza este grupo y sobre la actividad de aniversario que tienen este año. ¿Cómo estás, Mónica? Bien, ¿vos? Bien, por dicha. Muchas gracias por acompañarnos aquí en La Cabuya a contarnos sobre este tema. Este asunto de software libre, culturas libres, pongámoslo en palabras sencillas. ¿Qué es y por qué ustedes han decidido trabajar esa temática como colectiva? A ver, bueno, el software libre nace como una rebeldía de estar en contra de toda esta mercantilización del conocimiento. Es un trabajo colaborativo que muchas y muchos realizamos para que sea abierto al público, que todas y todos podamos trabajarlo, podamos tenerlo, y generalmente puede ser de una manera gratuita. En este mundo tan comercializado, tener un ejemplo, un Windows, es sumamente caro. Y hay opciones para estas herramientas que son libres, que es la cultura libre. Entonces, la cultura libre es tomar todos estos conocimientos que creamos en colectivo también y poder ponerlo en disposición de todas y todos. Entonces, pasa también por quitarle, como dice, interés económico y privado y de propiedad que tienen actualmente muchos de los, por ejemplo, sistemas operativos, de los programas y herramientas que usamos en las computadoras. Exactamente, y no solo es interés privado económico, sino que también viene todas estas ramificaciones que traen, como decir, todo lo que son los virus, porque te venden el paquete y aparte de eso te viene infectado y después te vuelven a meter y vender los antivirus. Y aparte de eso, toda la información que tú tienes se la dejan para comercializarla. ¿Y por qué este tema del software libre también es un asunto político que debería precisamente eso, interesarle a todas las personas en nuestra vida cotidiana? ¿Por qué nos debería importar? En nuestra vida cotidiana creo que es importante cuidarnos, no creer, o sí creer un poco en el tema de la conspiración, ¿verdad? Pero lamentablemente muchos de los programas que nosotros utilizamos recogen demasiada información, todo. Desde cuáles son tus preferencias, qué consumes, dónde has estado, tiene toda la información. Y si vos sos una persona que trabaja tal vez con una organización social o un movimiento social de la cual estás luchando en algún territorio o sos periodista, si estas grandes corporaciones tienen esa información, es mucho más fácil localizarte y mucho más fácil vulnerabilizarte. Ahora, ¿por qué la colectiva Código Sur se interesa por estos temas? Quisiera que nos cuentes un poco más del trabajo y cómo surgieron también. Código Sur nace hace 15 años de unos compañeros argentinos, pero nace acá en Costa Rica, que se comenzaron a dar más que todo talleres sobre tecnologías, pero después se fue creando un CMS, que ya es una herramienta técnica para trabajar páginas web, que siendo este el primer CMS creado en América Latina. Sobre código libre. Decía una parte en el documental, un compañero dice, bueno, nos están llevando siglos de ventaja. Y pues sí. Y creemos firmemente que si no nos unimos, cómo tejemos redes reales, no solamente redes sociales, ¿verdad?, sino redes reales, no vamos a sobrevivir. Estamos viviendo un momento histórico de violencia de México y el Triángulo Norte impresionante. Los ecologistas los están matando, a los periodistas los están matando, a las mujeres nos están matando, a los activistas LGTBQ los están matando. Es realmente muy fuerte lo que se está viendo, a los sindicalistas en otras zonas, a los campesinos o a los movimientos campesinos en otras zonas. Entonces, queremos como apoyar desde las herramientas tecnológicas para poder ayudar a estas luchas. Entonces, teniendo herramientas desde nosotros mismos como organizaciones, podemos apoyarnos para poder divulgar y además crear alianzas. Uh-huh. Y eso es para nosotros demasiado importante. Claro, ayuda a ir conectando, ¿verdad?, también a todas las personas que están en estos procesos. Exactamente. Y ahora, sobre la actividad de aniversario y es todo lo que se viene, ¿verdad?, por los 15 años, tal vez si nos cuentan cuáles son los planes que tiene la colectiva. Ok, esta actividad es financiada por la Rosa de Luxemburgo y nos hace ponernos en alerta desde esta palabra no me gusta mucho, la trinchera donde estemos, pero ver cómo poder apoyar y apoyarnos, ¿verdad?, para poder crear en colectivo otros mundos posibles, ¿no? Como les dije, es una iniciativa de la Rosa de Luxemburgo de hacer unas entrevistas a 5 organizaciones que tienen esta línea de trabajo y también a las y los usuarios de estas organizaciones. Bueno, ya lo presentamos en Honduras, luego pasa a Nicaragua, luego El Salvador y Guatemala. O sea, van a estar visitando diferentes países y hablando sobre este tema que además ya hace mucha falta que empecemos a colectivizar esta información. En el caso de la presentación en Costa Rica del documental Telecomunicaciones Independientes en Resistencia, este se realizó el miércoles 21 de junio a las 6 de la tarde en el Teatro Urbano y hoy vamos a escuchar también algunas impresiones de personas que participaron de esta actividad. Mi nombre es Carlos Bogarín, soy parte de la comunidad de software libre de la Universidad de Costa Rica y la importancia del software libre es que le permite al usuario ver y verificar que el software que esté utilizando no se esté usando para otros fines distintos a los de los intereses del usuario mismo. La mayoría de la gente no se cuestiona aquí, por ejemplo, por qué cuando compran una computadora siempre vienen con el mismo sistema operativo, no se cuestionan si hay más opciones. El gobierno también es cómplice de esto porque hacen tratos para que ciertas empresas con cierto software privativo les provea servicios. Entonces, si el gobierno no hace un esfuerzo por impulsar el uso de tecnologías libres para fomentar la transparencia de su administración, la gente mucho menos se va a informar. Mi nombre es Ariane Grau Crespo y bueno, he trabajado con organizaciones de sindicatos y derechos laborales. Bueno, a mí me parece importante este debate que se provoca a partir de este documental por un tema, digamos, de ético, digamos, y de coherencia política de las organizaciones, en el sentido de que estamos en una misma línea, digamos, de acción política, de contrarrestar el poder de las transnacionales, el poder del capital. Y bueno, no es que se va a resolver desde las tecnologías, pero en la medida de lo posible, pues estamos del mismo lado y deberíamos pues usar este tipo de tecnologías en nuestras luchas, ¿no? Y apoyar a las organizaciones que están dando la lucha desde ahí. ¿Cómo podría entonces la gente que nos está sintonizando y que tal vez le interesó y quiere conocer más sobre software libre, sobre cultura libre y bienes comunes y también sobre el trabajo que ustedes hacen como colectiva, cómo podríamos buscar más información? En nuestra página web, que es www.códigosur.org, también tenemos una revista que se llama PILKU, P-I-L-L-K-U, y que lo pueden buscar también en la página web de ellos, que es PILKU.org. Bueno, muchas gracias, Mónica, por acompañarnos y por, ¿verdad?, dejarnos toda esta información para que ya esta espinita del tema del software libre quede ahí y empecemos a buscar más, a informarnos para que en nuestra vida cotidiana también podamos irnos sumando a este movimiento que cada vez es más grande, ¿verdad?, en toda Latinoamérica. Por ahora vamos a pasar entonces con un corte musical y ya casi volvemos con más de La Cabulla. La Cabulla.